Retomamos hoy el tiempo ordinario o tiempo durante el año, marcado por el color verde de los ornamentos. Lo habíamos interrumpido allá cuando, en febrero, cuando comenzamos la cuaresma, el miércoles de ceniza. Tuvimos el tiempo de cuaresma, el tiempo de Pascua, las solemnidades que vinieron a continuación, la Trinidad, Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. Y hoy entonces continuamos con este tiempo ordinario que está asignado por la lectura del Evangelio según San Marcos. Y retomamos hoy esta lectura que nos va a acompañar, salvo por un paréntesis que donde vamos a leer Juan, nos va a acompañar hasta fin de año prácticamente. Estamos en el capítulo 3, o sea, estamos en los inicios del Evangelio. Conviene a lo mejor en casa leerlo todo entero, no es muy largo, en un rato se lee. Y entonces uno puede como tratar de descubrir lo que nos va relatando Marcos, la buena noticia que nos anuncia, y después durante el año lo vamos a ir como desglosando. Antes de comentar este Evangelio, la Iglesia nos propone hoy leerlo en un contexto un poco más amplio, marcado por la primera lectura, ¿no?, que fue del libro del Génesis, capítulo 3 del libro del Génesis. Es la consecuencia del pecado. El hombre y la mujer han comido de ese árbol que no debían tocar, y entonces se desencadena una serie de rupturas. Recordemos, por las dudas, que el libro de Génesis no está hablando de lo que sucedió hace millones de años, aunque el lenguaje es en el pasado, sino que es una forma de decir lo que está en el origen, pero de la realidad actual, en lo más profundo de nuestra realidad. Nosotros decimos la humanidad, el libro de Génesis dice el primer hombre, pero es lo mismo. Entonces, lo que nos cuenta ese libro de Génesis es que Dios hoy está creando el mundo, lo crea bueno, lo crea perfecto, crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea muy bueno, y la pregunta que viene a continuación es: ¿y entonces, si todo es tan bueno, por qué todo está tan pata para arriba? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar de este mundo? ¿Por qué entre los seres humanos hay división, violencia? ¿Por qué nosotros mismos no logramos en nuestro corazón que reine el amor y la paz, y nos vemos asaltados por temores, por dudas, por broncas, rencores? Entonces, la explicación que da de este libro del Génesis en este relato mítico es: Dios, que creó todo muy bueno, le dio al hombre la libertad, y el hombre con su libertad le dijo a Dios: yo voy a hacer la mía, no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo que yo quiero. Paréntesis, fíjense Jesús, al final del texto de hoy, que dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? Como si hubiera una especie de inclusión allí. Jesús viene a invitarnos a cumplir la voluntad del Padre, porque en el origen de todo mal está el no cumplir la voluntad de Dios. Yo voy a hacer mi camino. Hay una pregunta que en este relato que me gusta mucho y me parece que nos puede ayudar a reflexionar hoy. Dice el relato que Dios sale a buscar al hombre y le pregunta: ¿dónde estás?, ¿no? Y el hombre se había escondido porque tuvo miedo. Ahí Dios se da cuenta que algo malo había pasado. Pero podríamos decir que esa pregunta, ¿dónde estás?, es la que recorre toda la historia de la salvación. Dios nos llama, nos crea por amor, para el amor, y por lo tanto nos busca porque quiere entablar con nosotros un vínculo de amor. Y cuando nosotros le decimos que no, nos da miedo, nos escondemos, desconfiamos, Dios todo el tiempo nos está preguntando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque quiero estar cerca tuyo. ¿Dónde estás? Porque te quiero abrazar. ¿Dónde estás? Y nos hemos escondido. Entonces, en ese marco podemos mirar a Jesús, y este Jesús que ha dejado su carpintería de Nazaret después del bautismo, así comienza Marcos su Evangelio, en el fondo es Dios que viene a buscarnos. Dios que en Jesús, ¿dónde estás? Te vengo a buscar, vengo a decirte que te quiero mucho. Vengo a decirte que el reino de Dios está cerca. Vengo a decirte que se puede vivir de otra manera. Y entonces así Jesús sale de Nazaret. En el texto, en el capítulo 3, Jesús ya ha buscado a sus primeros discípulos, se ha establecido en Cafarnaúm. El texto comienza hablando de una casa, probablemente sea la casa de Pedro, no tenemos certeza, pero es probable. Allí Jesús curó a la suegra de Pedro y ya eligió a los 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Pero el texto de hoy lo que muestra son las dificultades con las que se tropieza Jesús. La misma familia de él lo viene a buscar desde Nazaret. Cafarnaúm está a orillas del lago, ¿no? Nazaret está un poco más lejos. Lo vienen a buscar porque está fuera de sí, está loco. Después los escribas, las autoridades religiosas, lo acusan de que lo que Jesús está haciendo, esos milagros que hace, los hace con el poder del príncipe de los demonios. Finalmente aparece otra vez su familia más cercana, que lo buscan, y Jesús diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios o los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, Jesús sale a buscar, Dios nos sale a buscar en Jesús, pero lo que encuentra es lo mismo, es una especie de rechazo, de inconvenientes, ¿no?, de dificultades, de acusaciones falsas. El otro día, explicando esto en un grupo de chicos, de jóvenes, una chica me preguntó: ¿y no se arrepintió Dios de habernos creado? Es decir, ante tanta cosa, ¿no? Dios que nos creó por amor, para el amor, y le sale todo mal, ¿no se habrá arrepentido? No, no se arrepintió, pero entiendo la pregunta. Porque cualquiera de nosotros, en el lugar de Jesús, tal vez sí se hubiera arrepentido, ¿no? Jesús, que dejó su carpintería y que sale a hacer el bien, se encuentra con tantas dificultades, tantas acusaciones. Nosotros, en el lugar de Jesús, no habremos pensado, no hubiéramos pensado: ¿a dónde me metí? ¿Por qué no me quedé en Nazaret, que estaba tranquilo, estaba cuidando de mi madre? María probablemente era viuda a esa altura. Haciendo sillitas y banquitos, me iba bien. ¿Para qué me compliqué la vida, no? Entendemos la pregunta porque nosotros no logramos ver el mundo como lo mira Jesús. Y hoy me gustaría como pensar cómo mira el mundo Jesús para poder nosotros tener su misma mirada. Esta pregunta: ¿no se arrepintió Jesús? ¿No se habrá arrepentido? Es porque nosotros sí nos hubiéramos arrepentido, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo que no logramos mirar el mundo con justicia como el mundo es. Caemos como en alguna tentación o de una ilusión: el mundo es mejor de lo que es, o el extremo contrario: el mundo es un desastre. Y Jesús mira el mundo con justicia, ¿no? Veamos como la primera tentación, la ilusión que genera después el dolor de la desilusión, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. He visto en mis años de curas muchísima gente que se acerca a la iglesia queriendo colaborar, con la ilusión de que somos todos buenos, con la ilusión de que todo va a estar bárbaro, con la ilusión de que acá adentro es la perfección. Al primer inconveniente se pincha el globo, se desanima, se le da bronca, al final son todos iguales, se vuelve a su casa, no pisa más la iglesia, ¿no? No solo pasa en la comunidad cristiana, a veces pasa con la propia familia. Nos desilusionamos porque creíamos que eran algo que no son. No son los mejores padres cuando uno es más joven, no son los hijos, Es decir, tenemos una ilusión de algo que no es. Cuando la realidad se impone, porque no hay otra forma, se pincha el globo, nos encerramos, nos da bronca, acusamos. Nos pasa con nosotros mismos. A veces nos desilusionamos de nosotros mismos, porque teníamos una imagen falsa de nosotros mismos, demasiado inflada tal vez. Creíamos que éramos mejores de lo que somos. Y entonces, tocar nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad, incluso nuestro propio pecado, nos desilusiona. Entonces, como un primer error al mirar la realidad es eso, es verla mejor de lo que es, hacernos la ilusión de que el pecado no ha existido, ¿no?, de que todo debería ser como ese paraíso inicial, que no lo es. Y la otra tentación es el extremo opuesto, que viene a continuación de la ilusión. La desilusión genera una sensación terrible de angustia, ¿no?, y podemos caer en el otro extremo. Todo es un desastre, no, nada tiene solución. Nuestro país es el peor de los países posibles, nuestra iglesia ha matado al Espíritu Santo y ya no existe más, ¿no? Nosotros mismos no tenemos arreglo. Es el otro extremo, ¿no? Ninguno de los dos. Cuando nos pasa esto, cuando pasamos de la ilusión a la desilusión por el contacto con la realidad, que es lo único que existe, nos pasan como tres cosas, ¿no? O tres actitudes pueden suceder. Nos alejamos, no nos comprometemos más porque me comprometí y mirá cómo me fue. Me enojo, me da mucha bronca, la desilusión genera bronca. Tendré que revisar mi ilusión, porque la tentación que tengo es echarle la culpa al otro. Y muchas veces pasa, ¿no? Padre, mire lo que hizo fulano. Y me da ganas de decir: es un ser humano, igual que vos, igual que yo. ¿Por qué te sorprendés tanto de que fulano haya hecho algo mal? Este es el tema, ¿no? Nos sorprendemos porque no tomábamos en cuenta que el mal existe. Entonces nos encerramos, nos enojamos, acusamos, como si el problema fuera el otro. Miremos entonces a Jesús. Jesús mira, como le decía, con justicia, conoce el corazón del hombre y conoce también de lo que es capaz el ser humano. Sabe que el ser humano es capaz de lo mejor porque tiene un corazón creado por Dios, capaz de amar, y sabe que ese corazón está herido, y puede ser capaz de matar, y Jesús lo va a sufrir en carne propia. ¿Qué hace Jesús? No se arrepiente, avanza. Jesús sale. En ningún momento aparece en el Evangelio la tentación de volverme a mi casa. No, porque Jesús no se desilusiona, porque sabe lo que va a encontrar. Y por eso salió, porque a eso que va a encontrar le quiere anunciar una buena noticia. Sale y anuncia, invita, propone. En el mismo texto de hoy, a estos escribas que vienen a acusarlo tan fuertemente, vos venís del demonio, no dice el texto que Jesús se haya enojado. Dice que con comparaciones les trata de explicar, es decir, pacientemente. Por una comparación, un reino que está dividido contra sí mismo no puede subsistir. Una familia que se divide no puede subsistir. Si lo que ustedes están diciendo es así, entonces el reino de Satanás se está acabando. Tengan cuidado, les advierte después, porque si ustedes atribuyen al demonio lo que viene de Dios, están matando al único que los puede salvar. Se están apartando de aquel que viene a ofrecerles el perdón. Ese es el pecado que no se puede perdonar. No se puede perdonar porque estás matando al que te perdona, atribuyendo al demonio lo que viene de Dios. Jesús sale, invita, propone, anuncia, y la tercera acción, que no aparece exactamente en este texto, pero la vamos a descubrir después, perdona. Jesús junta a estos 12 apóstoles, dice que son como su familia. ¿Qué, la familia ideal? No, porque Jesús no cae en esa tentación. Sabe que ahí está Judas y que probablemente lo vaya a traicionar, sabe que está Pedro, que lo va a negar, sabe que va a terminar solo en la cruz. No sé si lo sabe, lo intuye, conoce. No se ilusiona con lo imposible, ni se desanima con el desastre. Recorre la vida por ese equilibrio tan difícil, ¿no? De ser realista, de saber que somos capaces de amar con un corazón enorme como el de Jesús hasta dar la vida, por eso nos va a seguir invitando, y sabe que somos capaces de negar a una que nos puede salvar. Por eso perdona. El perdón recorre un poco ese equilibrio, ¿no? Cuando vos perdonás a alguien, le estás diciendo, sé que hiciste mal, no estás negando el mal, y al mismo tiempo confías que se puede avanzar, que se puede crear un nuevo vínculo, que se puede restaurar ese vínculo roto, ¿no? El perdón. Jesús sale, invita, perdona. Y les propongo entonces que cada uno pueda, en primer lugar, descubrirse así mirado por Dios. Dicho en otras palabras, nunca vas a desilusionarlo a Dios. No lo puedes desilusionar, porque Él te conoce. Te conoce y te ama. Y te va a buscar y te va a invitar mil veces. Y te va a perdonar. Nunca lo vas a poder desilusionar. Nunca vas a poder cometer un pecado tan grande que Dios diga, me arrepentí de haberlo creado. Y así, mimados por este amor con el que somos mirados por Dios, poder también nosotros mirar a los demás en forma personal, mirarnos a nosotros mismos y como iglesia también poder cumplir como estas tres cosas, ¿no? Salir al mundo, no quedarnos encerrados, salir al mundo a invitar, no creer que el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos y nos vamos a desilusionar, ni creer que el mundo es tan desastroso que no podemos hacer nada. Vamos a anunciar porque confiamos en este mundo que ama a Dios, y perdonaremos las veces que sea necesario. También como iglesia queremos recorrer ese camino, ¿no? También lo podemos pensar en nuestros vínculos personales. Esa persona a la que le cerraste la puerta, ¿no? O con la que estás ofendido, o con la que te hizo algo que no te gustó. Bueno, pensá, a lo mejor hay que salir, invitar, perdonar. Tal vez habías creído otra cosa, ¿no? Bueno, pidámosle a Dios que nos regale esta mirada, la mirada de Jesús, la mirada justa, que va por este camino del equilibrio, que valora y al mismo tiempo perdona nuestros errores, que son muchos. Le pedimos a Dios que nos regale a todos nosotros este espíritu, que es el espíritu de Jesús.